por www.heavymetalradio.com.ar. Señores, Requiem por un sueño, programa número 6, con café y medialunas y la alegría del programa de la revista Requiem por la heavymetalradio.com.ar, la radio de cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Primera vez que empezamos 18:00. Exactamente. O sea que nos vamos. No habrá excusas para terminar más tarde de 20:00. No me diga eso. Día de vivir. Sí, es, yo hoy tengo un día radiante, pese a la fiaca y pese a la demora que me comí. Desde Palermo hasta mi casa, que está en Congreso, 2 horas. Paro de subtes. Paro injustificado. Paro injustificado, por cierto. Sí, el otro no, la revuelta del otro día de Constitución. Justificada. Plenamente justificada. Y es hora de sacar a esos... A ver si encuentro la palabra técnica para denominarlos. Ah, sí, hijos de puta. Para sacarles la concesión de una vez por todas y que alguien responsable, que bien podría ser el propio gobierno nacional, se encargue de los trenes, tal cual. Pero bueno, abrimos el programa del día de hoy con una banda que yo creía que esta banda estaba separada y en realidad los rumores eran falsos. Los Wild Hearts, ¿sí? Uh-huh. 29 for the Pain, 29 por el dolor, una canción que está en un maxi de ellos, viste que ellos sacaban más allá de los álbumes, sacaban EPs o maxis con 4 temas. Sí, esto va a ir a parar al carajo. ¿El qué? ¿El café? Estás haciendo así con la mano y pasando... Y en cualquier momento te baño, ¿no? Nada, natural. Un día te voy a contar una anécdota de aquellas, pero no fui yo el culpable. Bueno, la cuestión es que la canción esta la usan para nombrar a todas sus influencias. O sea, a lo largo de la canción mencionan, por ejemplo, nombran dentro de la canción, a ver si lo agarran, tratando de pararle la oreja, The Replacement, Husker Du, los Beatles, los Stones, los Ramones, los Pistols, los Stars, Blue Oyster Cult, Queen. El Queen nombran Sheer Heart Attack, el disco, por ejemplo. Steve Littlefingers, Kurt Cobain lo mencionan también. Es una banda que mezcla un poco de todo y que hubiera sido una pérdida que no siguiera como banda. Pero resulta que acaban de sacar un disco que se llama Wild Hearts a secas, tan locos como siempre. Eso probablemente el programa que viene vamos a presentar un tema. Pero ahora, para abrir el Requiem por un sueño del día de hoy, 29 for the Pain, ¿qué tema? We'll be right back. Así es, amigos de Wild Cards, ¿eh? ¿Qué días estamos pasando? ¿Qué días? ¿Eh? Una fiesta. ¿Sabes qué? Voy a mandar un comentario porque cuando suena un tiro para el lado de la justicia es correcto que se lo mencione. Fui a renovar el registro, ¿no? Ajá. Allá por cerca del autódromo. Ajá. Vieron que cambiaron el sistema. No sé, ante las, nunca tuve le registro. Cuento, no, ante, no, vos no, ya sé que alguien te va a dar un registro a vos, hay que ser un sádico. Pero era un problema enorme sacar el registro o renovar el registro porque tenías que ir en un horario tipo a las 7 de la mañana a hacer la cola y te daban 900 números y luego cuando se agotaban ya no había más y había colas insoportables, un desastre. Ahora cambiaron el sistema, pedís el turno por internet o por teléfono y vas directamente a un día y horario que te asigna. Ajá. Bueno, el trámite lo hice en, ¿qué te puedo decir? En 20 minutos estaba hecho el trámite. Después hay una charla de una hora sobre seguridad vial y pues salís. Impecable, maravilloso el trato, poca gente. Ya llego y el pibe que estaba del otro lado de la ventanilla... Remera de Soulfly, yo iba con un buzo de Megadeth y me dice, aguante Megadeth. Ya el arranque no podía ser mejor. Y a partir de ahí, 20 minutos clavados, hice absolutamente todo el examen médico para una renovación simplemente. Una maravilla. Sería de desear que estas buenas medidas, estas buenas ideas, no se limitaran al año de elecciones. Porque estas son decisiones de año de elecciones. Pusieron 5 neuronas en marcha, ¿no? Y lo llevaron adelante. No, pero y que realmente se mantenga. Claro. Se mantenga porque capaz va a ser 2 años y es el mismo quilombo. Que... No, pero además que se extienda a otras dependencias del gobierno, ¿viste? Sería muy bueno que se agilizaran los trámites. Como ciudadano mereces que te atiendan bien, ¿viste? No es posible que nos atiendan como cualquier cosa. O sea... Que encima que haya que pagar impuestos, bancarse los garrones y tener todas en contra y que el gobierno además, por ejemplo, se haya históricamente aliado con los bancos para robarte la plata, o sea, tiene mucho que ver con que nosotros por ahí no reclamamos lo suficiente. Y cuando una cosa está bien, hay que decirlo, ¿eh? Entonces felicitaciones a quien haya sido el artífice de este nuevo procedimiento. ¿Eh? Bueno. Bueno, los que estamos hoy presentes en Requiem por un Sueño, está el Dr. Zoidberg, la némesis del metal. Él es lo que el heavy metal no es ni debería ser. Así es. Así es. Bien. Y no tengo registro. Y no tiene registro, porque ¿quién va a darle un registro? Pero sabes manejar. Me enseñaron, cuando tenía 18 años, terminaron de enseñar y me dijeron, bueno, listo, ahora ya sabes manejar. Ajá. Gracias. Bien. Nunca más manejé. Nunca más manejar. Así que ya no me acuerdo. Claro, usted vio el aviso ese que dice, ¿usted está conduciendo un arma? Bueno, Sergio tiene un misil antibalístico. No, yo sería un conductor. ¿De qué tipo? Prudente. Prudente. Sí, no, bueno, la prudencia no quita que te lleve por delante. Es más, el día que maneje voy a fundar una... ¿Una qué? Prudent Driver Association. Ajá, bien, está bien. Sí, usted sabe que... A ver, yo ayer en la charla de educación vial... El tipo que la dio, que es de una organización Luchemos por la Vida, claro. Puso el ejemplo de Cromañón. En Cromañón murieron 196 personas, si yo mal no recuerdo. Así es. Y el tipo hizo un paneo de la cantidad de accidentes de tránsito que hay en la Argentina a lo largo de un año y equivalía a 10 cromañones por mes. Entonces... es como para ponerse las pilas. Y otra cosa, las velocidades, que la gente es lo que parece no tomar en cuenta, las velocidades a las que uno maneja hace que los accidentes sean más graves en cuanto se aumentan, por ejemplo, 5 kilómetros por hora. Seguro. ¿No? Las posibilidades, como había un cuadro en el cual se iban... Entonces, si vos vas, por ejemplo, a 50, y suponete que chocás contra un poste, ¿no? A 50 kilómetros. 50 kilómetros, el poste se te incrusta hasta el motor. Si vas a poner 70 kilómetros, se te incrusta hasta la ventanilla. Si vas a 90, llega hasta el conductor. O sea, no hay nada que hacer. Por eso, viste, o sea, salís un poco asustado, como corresponde, pero está bien, viste, que sea así. O sea, vos preguntate por qué los autos desarrollan velocidades de 180, 190, que yo, cuando en las carreteras no podés ir a más de 100 normalmente. Y en realidad tendrían que estar bajando, viste que hay lugares donde está 120, 130, tendrían que bajarse las velocidades. Pero bueno, es terrorífico, amigos. Bueno, la cuestión es que tengo de vuelta a registro, que joda, eso es lo que importa. Vamos con Udo Dirkschneider, nuevo disco, Master Cutor. Un disco medio raro de Udo, que continúa en la brecha con Stefan Kaufmann y con todos los muchachos de siempre. A ver, esa voz tan característica, tan peculiar, diríamos, sensual. No, primero te termina de presentar a la gente, el caballero Javier Isurieta. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? La cara pulcra del metal. El hombre que vino de México para conquistar el mundo. Bueno, no es para tanto. No es para tanto. Y por supuesto, nuestra sirena sensual, Paola, a cargo del Messenger, vestida rigurosamente como enfermera fetish. Es instrumentadora quirúrgica, pero no hay un instrumentador quirúrgico fetish. Lo siento, no hay. ¿Eh? Estamos encerrados en el quirófano y nos ven. Van y nos ven, porque a veces están dormidos. Claro. Entonces, pero, y que tenemos un ambo, igual que las enfermeras o que los médicos. ¿Sabes? ¿Pasan las mismas cosas que en Anatomía de Grey? No sé. ¿No viste Anatomía de Grey? Que todos se acuestan con todos, no, y qué sé yo. ¿No, no viste eso? No. Pero... no es porque no te conviene, porque habla de tu trabajo, o sea que de algún modo tendrías que... algo habrás visto. ¿Alguna claro. vez algo habrás visto en un hospital o no? ¿Algo habrás visto? No. Médicos acostándose con pacientes, no, pacientes acostándose con no, cadáveres, con cadáveres, qué sé yo, lo que sea. No, sí, me parece que a los cirujanos adentro les pinta como una especie de fetish con las instrumentadoras o que... ¡Qué casualidad! ¡Ambo que te parece tan... como fetish, estaba retratado claramente en una legendaria película que a los cirujanos se les va la mano. Sí, bueno, ya, de Olmedo y Porcel seguramente, claro. No, pero es verdad, o sea, pero... Paola, los doctores extraña. Las prefieren desnudas. También, mirá vos. Hicieron dos sobre esa temática. A que estaba Moria Casán, alguna de ellas. Creo que sí. Y seguro, claro. Paola se extraña porque a nosotros nos llama la atención que venga vestida de enfermera. Pero los hombres somos fetichistas de ese tipo de cosas. El cambio de ropa así, los uniformes y esto y lo otro, nos llama la atención de alguna manera. Ajá. ¿Vos qué, no? Sí, no dije nada. Dije, bueno, que sí. No, a mí no tanto, ¿eh? No, yo sí, disfrazarse de enfermerita y eso no... Y, ¿no? Digamos que los clásicos son enfermera y mucama. Esos son los clásicos. O estudiante. También. Con el secretaria. Secretaria es otro personaje. Sí. ¿Domina? No, ya no me cabe. Vos no para te nada. Cabe, no, yo me anoto con el dedo. ¿Sí? Sí. No. Y a ver, había otro típico colegiala. Ya lo dijimos. ¿Lo dijeron? Sí. ¿Y les va de colegiala? Prefiero. Yo colegiala no me cierra, qué sé yo. Yo prefiero la indumentaria en general. Sí. Así un look provocativo, pero con ropa normal, a un disfraz. Bueno, claro, yo también prefiero un camisón de transparente. No, me refiero a eso. Me refiero a una minifalda, unos lindos tacos. Eso me llama más la atención. Femenina, ¿no? Claro. No, me llama a lo mejor más la atención que una producción, claro. Bien, claro. Okay. Así. Bueno, Udo Master Cutor en Requiem por un Sueño. ¿Se confirmó la gira de Udo? ¿De telonero de Korn? El cartel dice Korn Udo. ¿Por qué lo toleramos? ¿Por qué lo toleramos? Que nos salve la música. Por favor. Everybody, have you missed us? Well, tonight we bring you more of the same. Our special guest tonight is Chainsaw Eddie, And our surprise part is dismemberment. Don't forget, you have to be in it to kill it. And your host tonight is the Master Cutor. Master Cutor. ya salió Revista Requiem número 10. Te regalo un compilado de sello Blackstar y, como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Ian, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finish Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cult y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Señoras y señores, Udo, Master Cutor, el nuevo... ¿Cómo se llama el disco? Master Cutor. ¿Como sí, el percutor? Sí, algo así. ¿Así? Pero sí, sí, pero más. Tiene que venir de tiene, que ver, tiene que ver con algo de las presentaciones de televisión y de mayor. Realmente pesqué el tema y lo traje para que tengan un adelanto de lo que es el disco, pero no lo escuché todavía entero. Parece más de lo mismo. Bueno, no es nada. No espero de Udo, tampoco espero que se convierta en algo distinto. ¿Está el guitarrista francés todavía que componía los temas con él? A ver. Jean-Pierre Kebol. Los temas son Kebol, Udo. Ya. Me gustaba más cuando hacías el chiste con David Macan. Sí. Era Macan, Udo. Macan, Udo. Bien, ok. Ay, Dios. Esto es terrible, amigos. Bueno, ¿dónde conseguir la revista Requiem? Prepárense porque el número que viene de Requiem... Pero, perdón, ¿el disco te gustó? No lo escuché entero. Porque el tipo hizo lo que pudo. ¡Qué pelo! ¡Udo! Terminalo vos. Ten en cuenta que ahí el remate. Claro, ten en cuenta que... Bien, ¿ya está? Ya está. Bueno. ¿Dónde conseguir la revista Requiem? Amigos. Disquerías en Capital Federal, volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division y Classic Rock en la zona sur, Zenon y La Estaca de Quilmes, en Berazategui, Zona Púrpura y Hateful, en zona norte, Time Bomb de Villa Ballester, y aquí vienen las localidades del interior del país, los kioscos de revistas tienen en Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Prepárense para el próximo número de Requiem, les decía, el número 11 es el que va a salir, porque no tiene desperdicio, es realmente un número de lujo. O sea, podemos adelantar un poquito de lo que va a haber. A ver, la tapa. Tema Megadeth. Bueno, tenemos una entrevista exclusiva con Mustaine contando cosas de... ¿Y qué pasa con Megadeth? ¿En qué está Megadeth ahora? Megadeth, aguante Megadeth. El blog de la revista Requiem, amigos. HTTP, las dos barras, Requiem, -mediomagazine.blogspot.com. El blog del programa, que ahora tenemos blog del programa, hay una foto nuestra, no sé si entró. No. Sí, debería, porque hay una foto, usted sale muy favorecido. Ah. http://radio-requiem, si el otro era Requiem Magazine, este es Radio Requiem, .blogspot.com. Vamos con el MSN, aunque evidentemente ya saben cómo conectarse si es que accedieron a la página de la Genital Radio. radio.requiem@hotmail.com. Para suscribirse a la revista Requiem, suscripciones@requiemweb.com.ar. Y para consultas, que este es el importante, contactos@requiemweb.com.ar. Que aquí te atiende directamente Roxana y... sabés que tiene siempre la cama habilitada y que le gusta exhibirse desnuda. O sea que si querés ver a Roxana desnuda, contactos@requiemweb.com.ar. Parece rubro 59 cuando estoy llamándose contactos. Está bueno. Bueno, repeticiones de este programa, amigos, de Requiem por un sueño durante el mes de mayo. Los lunes de 9 a 11 y el sábado de 12 a 14 horas. ¿Qué me cuenta? No está mal. No está. Bien, hemos pasado toda la data y ahora vamos con un tema para cerrar el bloque. Ni más ni menos que lo nuevo de Montreal, Post-Crucifixión. ¿Usted se acuerda que hubo una época en la Argentina, los años 70, póngale, en los que vos ibas a una disquería cualquiera y querías probar una guitarra, por ejemplo, y qué tocabas para probar la guitarra? ¿Eras un principiante? ¿Qué hacías? Smoke on the Water, de aquí a la luna. Otros sostienen que es Escalera al Cielo. Sí, de hecho, pero está afuera. ¿Ah, sí? Pero aquí, acá, ahora viene lo que tiene que ver con eso. Afuera, el que arranca con Smoke on the Water porque tan, tan, tan, tan, tan, tan, es fácil. Claro. Escalera al Cielo requiere de un poquito más de lujo, de técnica, exhibirse, sí. Claro. Bueno, en la Argentina, en los 70s, normalmente era Smoke on the Water y para mostrar un poquito más de digitación y qué sé yo para los principiantes, estaba Post-Crucifixión de Pescado Rabioso. La gente tiende a olvidarse de que Spinetta tuvo una etapa como cantante de rock, heavy metal o heavy rock, o como quieras llamarlo, hard rock. Elegí el nombre, pero sí, tuvo dos bandas pesadas, dos bandas eminentemente pesadas. Una, Pescado Rabioso, y la otra, por lo menos el primer disco seguro, Invisible. Bueno, esto es, este es el tema emblemático. Está bueno que Montreal lo haya no solamente revivido, sino además lo haya puesto como al frente de su producción, que se llama así, Post-Crucifixión. Señores, esto es Montreal. Muy bien, así estamos. Y vamos con una de las secciones del programa, la que hemos dado en llamar eufónicamente El Polvazo. Hoy presenta el amigo Javier Isurieta, material que trajo él. Sutil siempre el nombre de las secciones. Sí, sobre todo el buen gusto, siempre presente. Es que, ¿se acuerda que habíamos ensayado algunos otros nombres? Más, si quieren proponer nombres, estamos abiertos al tema, pero si le poníamos interludio pasional, para mí suena a un telo de Villa Cariño. Y el llamado de la carne, ya dijimos, sonaba a el cierre de las operaciones en Liniers. O sea, tampoco era cuestión. Yo para una sección que se llama El Polvazo preferiría no decir que estamos abiertos. La verdad, sí, qué poco tacto de mi parte, sí, es cierto, está bien. Gracias. Pero bueno, no, que no nos confundan. No nos confundan, es verdad. Bueno, tire usted, o sea, la idea, la propósito de esta sección, naturalmente, es pasar una canción de aquellas que evoca los mejores momentos amorosos y sexuales. No necesariamente. O sea, yo creo que es un... Esta es más sentimental, ¿verdad? Esta es más sentimental, sí. Creo que... ¿Qué pasó? No, un... Larga distancia. No, tengo que cortar el tema. ¿Tom Kiefer? No, claro. No creo. Bueno, Cinderella. Es un tema de Cinderella, una banda, no sé, quizás injustamente olvidada demasiado rápido, ¿no? Una banda que pasó, no sé, ¿cuántos discos? 2 o 3 que fueron realmente esenciales para el que le gusta el hard rock. Sí. Pero lo demás... Hace rato ya que la banda, en sí la banda es Tom Kiefer, con músicos rotando actualmente. Y esta es una versión de quizás el mejor tema lento, lejos, que tiene el grupo. Originalmente en un disco de tapa blanca, me acuerdo. Long Cold Winter. Exacto. Se llama, si mal no recuerdo, es el segundo disco. Había salido acá, editado. Sí. Y curiosamente, tanto en ese disco como en el primero... Es un dato que no sé si mucha gente sabe, el baterista fue Cozy Powell. Ajá. Sí. Aunque tenían un baterista, digamos, fijo para giras. Sí. Pero sí. quien grabó los dos primeros discos de Cinderella fue Cozy Powell. No me acuerdo si salía en los créditos o no. Creo que no. En el primero me parece que sí. Figuraba como ayuda. Exactamente. Como por el estilo, pero era. En el segundo me parece que no. Además, cómo sonaba esa batería, o sea, no era casualidad. Sí, sí. Claro. Y bueno, el tema en cuestión es. Un poco en esos años, digamos, mediados de los 80, pasando los 87, creo que es 85, 87 este disco, era casi obligatorio meter un tema lento. Sí. Una balada para ese tipo de bandas era esencial para lograr chartear, digamos, y que la compañía siguiera apoyándolos, ¿no? Sí. Lo curioso, a mí lo que siempre me pareció muy raro es que hubo un tiempo, particularmente cuando uno... Y salía el tema del heavy metal y uno tenía que salir a terciar. Porque que hacen ruido y que esto. No, pará. Hay cosas muy delicadas, muy bien hechas, que esto, que lo otro. Y me dice, sí, tenés razón. Bueno, las baladas de heavy sí son muy buenas. No, todo es muy bueno. El problema es que vos escuchás las baladas porque es lo que está más cerca de tu oído. Sí, ¿no? Curiosamente muchas de esas baladas... No son lo mejor de las bandas que hicieron famosas. Pero anda por. A ver, típica, ¿viste? Te enganchabas con alguien que no tenía la menor idea de nada y que en general el heavy o le resbalaba o directamente lo detestaba y no te defendía absolutamente nada, salvo el tema de las baladas y te decía, claro, Still Loving You de Scorpions, ¿no? Claro, sí, está bien, es. No vamos a decir que es una mala balada, no lo es en absoluto, pero. Primero, ni es representativa, ni tampoco podés colgarte nada más de que lo bueno está en las baladas. Hay que escuchar todo. Y el caso de Cinderella con este tema sí. Es exactamente igual. O sea, no creo que esta canción sea representativa del estilo para nada. De Cinderella. Para nada. Pero bueno, esta es una versión un tanto distinta, que como les comentaba antes, pertenece a un disco... un trío de discos, digamos, que sacó el canal VH1, que sí. Se llama, que los recomiendo mucho porque todas las versiones acústicas de temas de conjuntos de los 80 y principios de los 90, el que te guste está ahí. Son 3 discos que se llaman Metal Strip. Ajá. Y con versiones grabadas especialmente sí. Para conformarlos. Pero tenés desde, no sé, Autograph, por sí. ejemplo, que en la vida habían sacado algo acústico, sí. hasta, no sé, Warren, Cinderella, hay algo de Dokken, hay algo de LA Guns. La banda que estaba más dentro del hard rock más melódico y demás. Exactamente, pero realmente son muy interesantes Bien. Todas las versiones. Bueno, o sea, señores, en El Polvazo tenemos... Preséntelo usted, por favor, dele. Don't know what you got until it's gone. Así es. Cinderella. O sea, no sabes lo que tenés hasta que se fue. Me va a poner triste, me va a poner melancólico. Gracias. Realmente, tanto que yo he perdido, por favor. It ain't easy to get back to Cinderella, I don't know what you got. ¿Eh? Casi una performance solista. Sí, ¿no? sí, realmente. Pero realmente, si pueden escuchar esos discos, uh-huh. al que le gusta, digamos, esas bandas jarroqueras de los 80, valen realmente la pena. Muy bien. VH1. Me parece muy bien. Señoras y señores, vamos a contar una pequeñísima historia. No crean que esta historia está motivada por el nombre de la protagonista, pero es de rigor comenzar por el nombre de la protagonista. Ustedes saben que hemos hecho chistes acerca de nombres extravagantes. ¿Así? ¿Sí? Es. Bueno. Caminando los caminos de la historia, uno se tropieza con nombres que francamente son llamativos. Pero nada de lo que ustedes hayan escuchado hasta el presente llega a empardar el nombre de esta malvada de la historia, de esta antiheroína que vamos a mencionar ahora. Señoras y señores, brevísimamente vamos a contar la historia de Amalaverga. ¿Qué es un personaje real? Es un personaje real, es una princesa, siglo VI, que se llamaba Amalaverga. ¿Todo junto? Sí, todo junto. Y sería el colmo si no estuviera. Claro, no, si estuvieran todos juntos, sería terrible. Pensé que se llamaba Ama y el apellido La Verga. No. Toda junto. O Amala. No. Amalaverga Jiménez, ponele. O sea, yo sé que en estos momentos hay gente que está dispuesta a plantarse en la oficina del registro civil aguardando para poner este nombre sobre su hijita recién nacida. Yo les digo que se contengan un poco y esperen. Pero Amalaverga ya es un nombre sonoro, digamos. Pero bueno, hubo una Urraca, hubo una Cunegunda, hubo varios nombres así bastante especiales. O sea que este no debería sorprendernos, pero nos sorprende. ¿Eh? ¿Y en qué historia está metida? La cosa es así. En algún punto Teodorico, que era un caudillo bárbaro... Ajá. Un pibe macanudo. ¿Teodorico? Era un caudillo bárbaro. Sí, bien. Si vos lo decís así, sí. Claro. En un momento dado se apropia de lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente. Destrona al primer rey o primer emperador del Imperio Romano de Occidente, se llamaba Odoacro. Entonces, toma posesión de aquella parte sur del imperio donde se incluía Italia, ¿no? Pero al norte todavía había tribus bárbaras, ¿no? Sobre todo en la zona de Turingia, y para tratar de meterse en esa zona, decidió darle a uno de los tres hermanos que gobernaban esa zona, a su hermana, que era Amalaverga, tal cual. Uno podría pensar que esta chica era dada a los placeres más vulgares de la carne, con ese nombre. Uh-huh. Pero en realidad no es el caso. Amalaverga se casó con... acá viene otro también que... Yo les pido que por favor tengan piedad, no vayan a ponerle este nombre a los chicos porque realmente puede ser durísimo. Pero la cuestión es que se casó con, lo tiene, Ermafredo. ¡Ermafredo! Sí, Ermafredo. Tiene varios, se escribe de varias maneras. Mira, yo tengo acá un libro muy bueno de Eduardo Budiño Fikifer, que se llama Malas Malísimas. Y él medio cuenta la historia de Amalaverga, inventa algunas cosas, él lo aclara, ¿no? O sea, él inventa parte de la historia, pero es cierto que es un personaje real, ¿no? Entonces, bueno, el hermano este, entonces, se va muy contento con Amalaverga, que era una chica bastante cultivada, venía de la corte de Bizancio, y igual que Teodorico, tenían una cierta formación. En cambio, estos tipos, los bárbaros, los que eran de Turingia, eran unas bestias, no se bañaban nunca. O sea, por ejemplo, Ermafredo se bañó para la boda, accedió luego de una larga discusión y dentro de las conversaciones a bañarse para la noche de bodas. Bien. Hasta ese momento no había posibilidades. Bueno, lo describen maravillosamente al tipo, nunca se cortaba la barba, siempre tenía la cabeza hecha un hervidero de piojos, imagínense, amabra verga chocha. Para colmo, la aisló en un castillo, según la costumbre de los bárbaros, y la tenía ahí una chica que estaba acostumbrada a tratar con filósofos y poetas, y de golpe se enfrentó a un castillo frío de los de Germania, y estuvo ahí el tiempo que fue necesario. Se cree que Amalaverga convenció a Hermanfredo de matar a uno de los hermanos para adueñarse de su parte, porque los tres hermanos lo heredaron de un padre común, se partió en tres la zona de Turingia y quedaron con eso. Entonces lo convenció Hermanfredo de que invitara a un banquete al hermano y efectivamente en ese momento le cortaron la cabeza al tipo. Más tarde hizo exactamente lo mismo con el otro hermano. ¿Sí? Pasó un tiempo y ya se había adueñado de dos terceras partes de Turingia, y aparentemente Amalaverga convenció al otro, al Hermanfredo, de que matara al otro hermano. Cosa terrible, porque ya Hermanfredo no quería saber nada. O sea, ya le parecía una enormidad lo que había hecho, el fratricidio inicial, y luego peor todavía. Pero en este caso utilizaron otro remedio, que fue el de clavarle una daga en la nuca. Como las vacas. Sí. Sí, estaban en el banquete y de golpe por detrás de la silla... Ya crack. No quería nadie más ir a comer. Después. No, era un lugar... Che, veniste a comer. No, gracias, dejá. Pero no fue nada. El tema fue el final del plan de Amalaverga una vez que Hermanfredo tenía toda la zona de Turingia, y es que lo que no llegó a ver para nada el esposo de esta querida chica, que es que lo mató a él finalmente, porque el plan, en definitiva, era cederle el territorio de Turingia a Teodorico, al hermano. ¿Eh? Y para esto optó por despeñarlo. ¿Sí? Desde lo alto del castillo lo empujó y ahí quedó. ¿Vos qué estás de eco acá, Paola? Sí, sí. Paola me repite cada cosa que yo voy diciendo. ¿Lo tiró? Claro, ¿lo tiró? Oh, en realidad está bueno, me gusta. Es algo así como los coros griegos, ¿viste? Sí, claro. Que te van haciendo... Para historias. Estoy sorprendida, ¿lo tiró? Sí, lo tiró. No, no dije lo tiró. Ah. Dije junto con él lo empujó. Claro, lo empujó. Que yo dije, no, tiró, no pregunté, lo empujó. Dije lo empujó. Oh, bien. Bueno, y para completar el asunto, el único vivo de toda esta historia, que fue Teodorico... ¿Qué fue lo que hizo con Amalaverga? ¿La premió? No. No, la exilió, porque era una maldita bruja. Era una arpía de lo peor. Entonces, finalmente lo que dijo es, si yo quiero estar a salvo, luego de que esta persuadió al marido de matar a los dos cuñados, y después mató al marido para cederme... La única forma que yo tengo de zafar de esta mina es alejarla de mi vista, por no liquidarla, que en aquella época bien podría haber sido, ¿eh? Así que fíjese usted, si usted no tenía noticia de uno de los nombres más sonoros, yo creo que no hay otro, en castellano no hay otro que sea más... O sea, imagínese, ¿no pensó en ponerle una hija suya a Amalaverga? No pensé en tener hijos directamente, así que... Claro, no quiere perpetuar su semilla, no. Me parece bien, es por piedad que lo hace. Solo en relación al nombre de dama en cuestión... Sí. Le puedo comentar que esta semana se conoció la candidatura al Parlamento belga. Belga. Belga, como dicen de los Bélgica. Chinos. Ah, yo decía como lo dicen los japoneses. Qué belga. Se conoció la candidatura de una señorita, sí, que en su plataforma, y esto es 100% cierto y lo pueden chequear en internet, ajá, en su plataforma incluye la propuesta... de premiar con una felatio a cada hombre que la vote. Bien. Bueno. ¿Cuánto sale el pasaje? ¿Dónde hay que votar? Por eso. ¿Qué tal está la señorita? La foto es de una mujer muy muy sencilla, bocona, joven. No. Sí. Con la propuesta de... ¿Pero hasta el final? No. El tema es así. Son solo 5 minutos. 5 minutos. No hay preparativos, o sea, el hombre ya debe llegar listo, si no se lo pierde. Sí, es verdad. Son solo 5 minutos, sí. El hombre ya debe estar listo y con preservativo. Y con preservativo, está bien, correcto, es correcto. Pero la propuesta ya está presentada dentro del partido político que han formado. para sorpresa de la opinión pública, ha dejado a la Chicholina reducida claro. a una monja de, sí. de reclusión. Sí. Carmelita. Claro. Chicholina tenía un par de cosas así. No, no me acuerdo. No, pero no lo llegó a... No era una propuesta tan clara y abierta, digamos. Pero había... Chicholina que prometió sentarse en la cara de cada uno que la votara. Algo había hecho, que no me acuerdo ahora qué es, porque hace muchos años. Y de hecho, tuvo dos periodos en el Parlamento. Qué grande. Pero esta chica que hoy lo leí en las noticias, está bastante bien encaminada. Y no se llama Malaverga. No se llama Malaverga. No se llama Malaverga. Entonces el comentario... Pero sería un buen nombre para esta chica, El comentario terminaba preguntando qué... personaje femenino de la política argentina podría usar la misma táctica, ¿no? La misma técnica. Y no hay no. estas elecciones alguna que te haces puto. Claro. Me parece que sí. Imagínate Lilita Carrió. No, por eso. Se saca lo postizo, ¿no? Hace poco hubo un escandalete menor cuando encontraron a una militante de extrema derecha ofreciendo servicios de escort. Ajá. No me acuerdo el nombre, era muy linda. ¿Acá? Acá. Una mina que iba a todos los actos de la extrema derecha, o sea, de la cabeza mal. Y después, al poco tiempo, cuando estaba tomando cierta notoriedad, porque ya ha habido un par de programas de televisión a opinar y todo, la engancharon ofreciendo un servicio de escorts. ¿Y usted? Y listo, la liquidaron. Pero era muy linda la mina, no me acuerdo el nombre, alguno seguro se va a acordar. Pero esa, pues yo hubiera ahí puesto un voto solo a la derecha, y no van a ganar lugar. Pero yo lo que no entiendo, la campaña de los belgas, no sé, qué sé yo, está el señor Bort, que dice, por ejemplo, honradez y trabajo. Claro. El señor Gimmer, que ofrece lucha y resistencia. Y aparece esta chica, ¿y qué ofrece? ¿Cómo la chupa? No, el tema es así. Bélgica es un país con dos lenguas, flamenco, idiomas, y francés. Pero todo esto viene a colación de un candidato que hizo una propuesta así de tipo europeo y todo, y la anunció aparentemente provocando risa general. El tipo la anunció en inglés. Sí. Y dijo que iba a crear 40.000 puestos de trabajo. Ajá. Y dijo 40.000 jobs. Jobs. Entonces la campaña de la mina es 40.000 blowjobs. Blowjobs. Qué buenísimo. Es buenísimo. Un blowjob es una felatio. Claro. Es una burla a un candidato del Parlamento Europeo o una cosa así. Pero es una burla que piensa llevar a cabo. No, piensa llevar a cabo. Pero no es una burla. No, claro, no sé si va a conseguir. Porque no, el tema es así. Para conformar el partido, se necesita primero presentar una X cantidad de afiliados. Sí. Ah, esto es para conseguir la fila. Claro, claro. Ah, mejor, porque si no, imagínate que tenés 1.000.000 de votos, no termina todo el periodo. No. Vos vas a tener que ir con tu documento y firmar como afiliado y luego recibís el premio. Sí. Pues yo te prometo que te voy a votar, después en el cuarto oscuro hago cualquier otra cosa. No, en el cuarto oscuro lo que tenés que hacer es estar ahí. Claro. Esa es la idea. Vas al cuarto oscuro y ahí ofrecés al mismo tiempo que vota. Y de esa manera te cerciorás. A ver la boleta. Muy bien, ahora... Claro, claro. Pero es curioso, ¿eh? Curiosidad... No, me parece brillante. De los europeos. Pero bueno, tal vez la bauticen o la rebauticen a Malaverga, claro, como corresponde. Bueno, a Malaverga la llamaban La Loba. Y nosotros tenemos un tema de Mega que se llama La Loba, She-Wolf, como para recordar esta historia. ¿Qué le parece? Paola, vos seguís haciendo ese ruido, ese coro. La Loba, la película de Betty Davis, La Loba. No es para nada, no es la idea, pero igualmente vale. Vamos con Mega. Of the enchantress. Así es, señoras y señores, y amantes de Amaraverga. Esto fue Megadeth con She-Wolf. En otra época diríamos, ¿te acordás cuando Megadeth sonaba así? Pero señoras y señores, el último disco de Megadeth suena así. Si todavía no escucharon United Abominations, recomiendo plenamente, una maravilla de disco. Volvió el Colorado, amigos, el que todos queremos y apreciamos. Bueno, una digresión y caemos en manos de Zoidberg. No. Bueno, vamos a escuchar una rareza. Sí. Dentro de mi catálogo. Dentro de mi catálogo. Prestigioso catálogo. Sí, que es bastante amplio. Que es bastante amplio. E inútil. El otro día, revolviendo los compacts, recordé que tenía un curioso disco de jazz de un trío norteamericano que graba bajo el nombre Casualties of Jazz. Casualties of Jazz, o sea, casualties es bajas. Las bajas en una las bajas guerra. Claro. Que dedicaron su segundo disco sí. íntegramente a versionar en trío de jazz a Black Sabbath. Muy raro porque no son frecuentes las adaptaciones de heavy metal al jazz. No, yo recuerdo. Si bien hay una camada de músicos jóvenes que absorbieron durante su adolescencia toda esa música, cosa que no pasaba obviamente por una cuestión cronológica con los músicos de eras anteriores del jazz, sí. Hay un montón de músicos jóvenes hoy que se volcaron a hacer jazz que absorbieron rock pesado durante su adolescencia. Y entonces de alguna manera pueden darse el gustito de versionar alguna cosa de en cuanto. Tengo por ahí un tema de Purple hecho por un músico italiano de jazz, tengo uno de Led Zeppelin, pero un disco entero de Black Sabbath en jazz es raro. Bueno, yo recuerdo el disco de Rondelus, que es una banda que hace canto gregoriano, y hacen un disco completo de Black Sabbath en canto gregoriano con las letras mismas de Black Sabbath en latín. O sea, gente que está de la nuca, ustedes sí, saben. De hecho, sí. La sección gente que está de la nuca de hoy es lo que presenta acá Zoidberg. No, pero acá lo raro es que queda bien. Ajá. Porque generalmente estas mezclas de géneros tan distintos suelen terminar en cosas dignas de nuestra vieja y querida sección La Noche de la Basura. Bueno, sí. De hecho, en la misma semana que yo me acordé de esto y dije, voy a pasar ese material, me llegó un disco que incluye, aunque parezca mentira... Sí, sáquese las manos de la boca. No, con una gorra así de... Cuando lo escuché no lo podía creer. Y dije, qué lástima que ya no hacemos La Noche de la Basura. ¿Qué? Un guitarrista en la década del 70, fines de los 70, ya estaba medio instalada la movida pre-disco, y es un disco de funk. El tipo había hecho jazz, pero en ese disco se vuelca decididamente al funk. Ajá. Y no tiene mejor o peor idea que hacer una versión funk del Ave María. ¿Cómo una versión funk del Ave María? No, pero mira, en mi vida pensé que... ¿Viste cuando estás...? Aparte eran 2:30 de la mañana, yo escuchando con los auriculares, y no podía creer lo que me estaba entrando por los oídos. Quedó, pero absolutamente vomitivo. Claro, no, horrible. Es de una audacia notable, pero realmente tiene que salir pero bien. Pero horrible, horrible, más allá de las palabras. Dije, bueno, no es gente que está en la nuca, es gente que está, esto ya es, gente que está completamente equivocada de rumbo. Pero este trío de pibes jóvenes encaran lo de Black Sabbath de manera casual. Buscando temas y ensayando, no quedaban conformes con los resultados, iban a hacer un disco de estándares de jazz. La palabra estándar define en jazz a lo que en rock decimos es un clásico. Sí. Bueno, en jazz no se dice clásico, se dice estándar. Estaban ensayando estándar, no quedaban conformes, y en una pausa de los ensayos, sí, el organista se empezó a tocar algo de Black Sabbath y los otros dos amigos se engancharon. Vuelve el productor, que no sé por qué se había ausentado unos minutos, y dice, ¿qué es eso que están tocando? Black Sabbath. Che, pero suena bien, a ver, dale. Tocaron otra cosa, y el productor dice, ¿no quieren grabar un disco así? El mismo tipo que los había contratado para grabar un disco de estándar. ¿Y puso la teca? Produjo el disco y sacaron un disco que se llama Kind of Black. Ajá. Completamente de versiones de Sabbath. Kind of Black es un chiste también interno, un juego de palabras con el disco más vendido de la historia del jazz, sí, que es Kind of Blue. De Miles Davis. Sí. Bueno, acá le pusieron Kind of Black. Bien. Bien. Trío de jazz compuesto por Matt Rhode en órgano, Chris Golden en bajo, por supuesto, acústico. Sí. Y Jimmy Paxton en batería. El interesante productor que se le ocurrió esto se llama J.J. Blair. Un desconocido de las brujas de Blair. Claro. Bueno, dentro de lo que hay, yo elegí Fairies Wear Boots. Bueno. El último tema de Paranoid. Sí, sí, lo sí, que sí. Era el disco Paranoid, el último tema. Bueno. Así suena Black Sabbath versionado en jazz. Esto lo podemos incluir tranquilamente en gente que está de la nuca, ¿eh? A ver. We'll be right back. Ya salió Revista Requiem número 10. Te regalo un compilado de sello Blackstar. Y como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Ian, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finch Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cult y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. No quedó mal, ¿vio? No, es raro. Es raro, sí. Me gusta el órgano ese con ese toque nostálgico. Porque hoy en día nadie usa esto. En rock, por ejemplo, se utilizó en la época de la psicodelia, más que nada. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero bien, maravilla. Lord mantuvo un tiempo ese sonido. Lord hizo todo lo que había para hacer con el órgano. Por eso. Esto puede interpretarse mal, pero en realidad ustedes saben a qué me refiero. Pero es el sonido casi, diríamos, más puro del B3, que de todas maneras tiene infinidad de modificaciones posibles. Ajá. Pero quedó lindo. Tributo bueno. Jazz a Black Sabbath. Abel de Salta manda saludos acá en la gente que se comunicó en el Messenger. Valen acá atrás. Informes, entrevistas. Tosan todos así, pues, se ponen a la vista. Y volvió el pato. Bueno, decía Undersight, el sitio del metal, con informes, entrevistas, reviews, recitales, fanzines, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Fechas recomendadas del Festival de la Hermandad Metálica del Sur, que presenta a Maracara, Ícaro, Atropos, Adagio, Helio Salgado Project. Esto es el sábado. ¿Elías Salgado? No, Helio Salgado. Estoy leyendo algo del sábado 12, yo soy el peor, ya pasó. Angra, viernes 18, Angra saben que toca ahora en el Teatro Flores este viernes. Vamos a ir a ver a Angra con Eivillion, Lord Craven, Ossirian y Twilight como invitados. ¿Mañana? Sí, mañana. Sí, viernes. Mañana. Ah, viernes, sí. ¿Quiere venir? No, tengo otro recital. No diga, ¿quién va a ver? Kenny Barron, trío, en el Espacio Dorrego. En el marco del Festival de Jazz de Buenos Aires. Entrada gratuita. Si alguien anda sin un solo peso y quiere pescar una vida de otro tipo de cosas, puede venir. Muy bien, me parece bien. Who Dwells Within, Low End, Wolf Dusk y Criogenia. El domingo 20 de mayo en Asbury Rock. También está Ravenous. Ravenous como el tema que pasamos la vez pasada de Arkane. Ajá. También en Lasbury Rock en Rivadavia 7525. Obituarizados y pandemia el miércoles 6 de junio en el Teatro de Flores. Estamos haciendo como una listita, ¿no? Taura y Satan Dealers el sábado 9 de junio en el Salón Pueyrredón de Santa Fe 4560. Symphony X, tengo ganas de ir a ver a Symphony X, ¿eh? Miércoles 13 de junio en el Teatro de Flores con Ossirian, Lord Divine y Twine. Cannibal Corpse. Vienen a matar a Argentina, deténganlos en aduana en ese caso. ¿El Festival de Jazz? ¿El cuál? Vienen en el marco del Festival de Jazz. Sí. Cannibal Corpse sí. Haciendo su Place Duke Ellington. Place Duke Ellington. Sí. Cannibal Corpse, Place by, Duke Ellington. By Forchelos. Claro. Sí. Ok. Viernes 24 de agosto en el Teatro de Flores. Y Therion, eso sí, tengo muchas ganas de ir a ver. Esto ya para el 25 de septiembre. También nos escribió la gente de La Cima, que tocan en vivo el sábado 19 de mayo a las 23 horas en City Bar. Tengo más cosas, no se puede creer. Algunas ya pasaron, lamentablemente. Esto es del martes pasado, ¿no? Esto, sí, ya está. Bueno, vamos a presentar otra novedad. Che, hoy tengo ganas de novedades porque nos hemos entretenido con historias, otras cosas. Por favor, usted que escuchó el último de Cotipelto. Sí. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Sí, pero sinceramente me gustó más el anterior. Ajá. ¿Por qué? Porque se separaba, digamos, un tanto musicalmente de lo que Cotipelto hace sí. normalmente en Stratovarius. Sí, yo realmente muchas veces no entiendo el propósito de los discos solistas. Pero en el caso particular de Cotipelto, no entiendo tampoco por qué perder el tiempo haciendo algo que luego va a ser en Stratovarius. Sí, el anterior Colmes, creo sí. que se llamaba, era interesante porque como que jugueteaba un poco con el hard rock, pero más pesado, sí. una cosa más interesante, no era rítmicamente acelerado, como sí es este, como es el nuevo trabajo de uh-huh. Timo Cotipelto. Este trabajo, si bien no llega a la velocidad y la técnica que todos conocemos de Stratovarius, pero para que tener una idea, es muy similar a, por ejemplo, a lo que hace Altaria, o ese tipo de bandas, o sea, ese uh-huh. rock nórdico, un poquito veloz, pero melodioso. Uh-huh. O sea, simplemente no hay demasiado que diferenciar entre lo que está haciendo Cotipelto solista y Stratovarius, más relajado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, el disco se llama Serenity. Uh-huh. Once Upon a Time, esto es, había una vez un cantante finlandés que estaba en Stratovarius y luego hizo un disco solista y quedó así. Estamos en mitad de todo acá. Eredur manda saludos desde Costa Rica. Costa Rica. ¿Viste vos qué maravilla? Blue manda saludos desde Barcelona. Che, muy internacional estamos hoy. Muy internacional. Debe ser lindo Costa Rica, ¿eh? Debe ser lindo, ¿no? Sí. Usted que estuvo ahí por el Caribe. Sí, pero no llegué a Costa Rica. ¿Ah, no? Pero me hubiera gustado, la verdad. Mira vos. Tenía muy buenas referencias. Bien, las chicas costarricenses o costarriqueñas. Sí, mujeres hay en todos lados. Hay en todos lados. Esa es una reflexión indigna de usted. Pero no. Pero es cierto, pero, hay en todos lados, pero digamos. Y uno aparte, trata de hacer valer el buen gusto en todos lados. Bueno, pero qué sé yo, las chicas argentinas tienen fama de ser bonitas en histéricas. Después. Ahora, no recuerdo menciones especiales de Costa Rica, suponemos que habrá, pero nunca escuchamos decir en Costa Rica. Y pero acá el amigo recuerdo. Nos puede orientar. Nos puede sí, claramente. No, yo recuerdo que sí, que los yanquis que viajan a Costa Rica, por ejemplo, hablan maravillas de ahí, porque qué sé yo, no sé. El país, a mí me dijeron la selva, todo que es impresionante. Tiene toda esa zona debe ser muy. Tiene que estar muy buena, por cierto. Bueno, yo les propongo continuar con un poco de nostalgia, pero una nostalgia. El pato está de acuerdo, estamos salvados. Arqueología Metálica, si quiere, una banda que mereció mejor suerte. Llegaron a sacar 5 discos y los encasillaron, yo creo que muy injustamente, como seguidores de Motorhead. Porque en realidad esta banda inglesa se llama Tank. Había logrado crear un clima propio con un cierto toque épico dentro del heavy metal bastante visceral que practicaba. Era una banda que tuvo su gran momento en los primeros 80s como parte de la New Wave of British Heavy Metal. De todos los discos que sacaron, hay uno en particular, uno que es para ponerlo como elección obligada. Se llama Honor and Blood. Lo recuerdo, ¿no? Yo lo escuché. Sí. Si él lo escuchó. Para que se haya escuchado un disco así de punta a punta, sí. Algo tendría. No. Una maravilla de disco que si alguna vez lo. Eran otras épocas. Sí. De todas maneras. Sí, era cuando yo recomendaba Rayo. ¿Se acuerdan? Sí, justamente. En algún momento tuviste buen disco. No, nadie lo duda. Pero sí, en algún momento. Es un pasado que trato de ocultar como quien oculta una. Estaría en prisión. Claro. O un pasado de drogas, alcohol y. Como el que oculta una cicatriz de cesárea. Exacto. Entiendo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tank, la banda de Algie Ward, les decía, llegó a sacar este Honor and Blood, caracterizado por un lado A verdaderamente asombroso, con 3 temas enganchados que no se podía creer. O sea, era por la calidad compositiva y sobre todo por el impacto inminente de cada tema. Recuerdo una intro muy bonita. Muy que tenía, bueno. Tenía el primer ¿va a pasar tema. Eso? No, voy a pasar el del medio. Pero bueno, el Hell Freezes Over. No, ¿por qué? Por el estribillo. Ah. Está fantástico, cuando el infierno se congele. Ajá. No, es que de vez en cuando, ¿cuál sería el propósito de esta sección? Sería rescatar ciertas bandas, o sobre todo ciertos discos, o ciertos temas, porque muchas veces pasa que hay bandas que sacan un tema muy bueno o sobresaliente en un disco mediocre. Uh-huh. Y encima es una banda que no trascendió por ahí. Que es muy común. El caso de Tank no es tal, O sea, llegaron a sacar discos muy buenos, solo que pasaron bastante inadvertidos, desgraciadamente. Pero este Honor and Blood, si en algún momento se lo pueden descargar, lo copian, lo bajan o consiguen el original, lo que sea, no lo dejen pasar. Tiene un tanque en la tapa, como la banda se llama Tank, y realmente da para todo. Honor and Blood, recuerden ese honor y sangre, recuerden ese nombre. Lo que va ahora es When All Hell Freezes Over, con la voz del cantante de Algie Ward, que justamente algunos decían que era así un poco rasposa como la de Lemmy, pero un poco, tampoco vamos a exagerar. Escuchen ustedes esta maravilla. We'll be right back. ya salió Revista Requiem número 10. De regalo, un compilado del sello Blastar. Y como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Young, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Pinchy Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cult y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de discos, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Bueno, ya vamos perfilando hacia el final el programa sería de Requiem por un sueño. Sí, porque hoy, ¿qué tiene hoy? Ya dejé todo preparado. No, es calentar hoy, nada más. Cazuela de pescado. Cazuela de pescado, caramba. ¿Come mucho pescado usted? No, no tanto. No, no tanto. Mira. ¿Y qué tiene? ¿Papas? ¿Qué es un guiso? Claro, no, una cazuela. No, no es un guiso. Perdón, yo pensé que la cazuela era el por el recipiente de barro. Exacto. ¿Pero qué es lo que pone dentro? Luego adentro van... el pescado se lo enrolla para que al cocinarse no se rompa. Ajá. Papita, sí. Cebolla, sí. Morrón rojo, morrón verde, cuadraditos de zanahoria y arvejas. Mire usted. Y tomate, por supuesto. Se ha vuelto todo un gourmet. Así es. Notable. Sí. Yo que apenas puedo hacer un huevo frito. No, no solamente gourmet. El gourmet sería el que se lo come. Yo lo preparo. Chef. Bueno, pero después también se lo come. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, pero imagínese. Digamos que la categoría... Pesca el pez también. No. Bueno, el entonces... título de gourmet puede ser para una persona que no sepa cocinar. ¿Merluza? Sí, hoy compré merluza. No sé, puede hacer con varios, pero hoy compré merluza porque estaba linda. Bueno, me parece fantástico. Bueno, y para perfilar, vamos con dos bandas enganchadas de death metal melódico. Perdón, eso es fundamental. Sí. ¿Por qué me interrumpe así? Porque es fundamental que el cocinero compre los ingredientes. Que no dependa de cosas que le trajeron los demás. Yo voy a la mañana, tranquilo, elijo. ¿Y cómo la verdura, te das cuenta que el pescado está bien? Grueso, la merluza, esos filetitos de merluza finitos, son chiquitos. Y se deshacen, a los 5 minutos se te deshacen en cazuela. Entre otros detalles. Nunca una pizza de Ugi vos, ¿no? No, jamás. ¿Ya está? Adelante. ¿No va a dar una receta? Algún día podemos. Bien, pero no va a ser hoy, ¿verdad? No, ¿para qué? Bien. Bueno, dos bandas, decía, de death metal melódico, en realidad dos iniciadoras de la corriente, pero que han evolucionado de manera distinta. Los Dark Tranquility, por un lado, que continúan haciendo con el disco que sacaron ahora, que se llama Fiction, en el 2007, continúan haciendo lo mismo que hacían en la época de Skydancer. Y los Lake of Tears, que en cambio han ido hacia un lado un poco más rockero y han abandonado el clima, la atmósfera de sus primeros discos, con un álbum que se llama Moons and Mushrooms, es decir, lunas y hongos, ¿sí? En el primer caso, en el Dark Tranquility, el tema es Nothing to No One, o sea, nada a nadie. Ajá. En el segundo caso, un muy interesante título, el de Lake of Tears, You Better Breath While There's Still Time. Vale decir, mejor respirás mientras tenés tiempo. Está bien. No está mal. No está mal. Un poco de death metal melódico en Requiem por un sueño. Muy bien, señores, un Dark Tranquility predecible y un Lake of Tears irreconocible. ¿Eh? Nada que ver una cosa con la otra y sin embargo las dos bandas partieron más o menos de la misma base. Y estámonos despidiendo. Qué suerte. ¿Vio? Ya no aguantaba más. Y ¿verdad? Ya es hora de darle a la gente un respiro. Bueno, me parece fantástico. Pobres que han estado ahí desde las 6 de la tarde. En el programa de Requiem por un Sueño de hoy estuvo el caballero Javier Isurieta. ¿Será hasta el jueves que viene? ¿Será? Será. No sé. Estuvo Paola Palacio, nuestra sirena en Ambo Verde. Estuvo el doctor Zoiberg con su particular visión de la vida, que esperemos no haya mucha gente que comparta. Soy la minoría silenciosa. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, y nos vamos a ir con The Answer, una especie de banda revelación del año 2006 que trajo nuevos aires al hard rock inglés. Ajá. Con un disco que tomó por sorpresa prácticamente todo el mundo y con un tema que es este que vamos a escuchar, Under the Sky, que podría haber figurado como gran hit de cualquier banda de los años 70. Te voy a preguntar por una banda que me han enviado gentilmente el disco. Dígame. A ver si usted sabe. Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys, sí. Pero que no tuvieron... En realidad es una banda que hacen punk pop duro, no sé cómo decirle, que tuvieron el gigantesco éxito por internet. Ajá. Y saltaron de ahí a una fama inmediata. Bueno, evidentemente el fenómeno de internet es así de impredecible. Y los Arctic Monkeys la pegaron enormemente, sobre todo el año pasado. Se convirtieron en una banda inmediata de culto, que luego pasó de ser de culto a masiva, ¿no? Pero básicamente en internet. Bueno, el caso de The Answer es distinto, con influencias de Led Zeppelin, Thin Lizzy, Black Crowes. No, pero el cantante es sobre todo el que marca la diferencia. Un cantante con una voz tonante, muy bien colocada, una maravilla. Ya lo van a escuchar. Esto se llama The Answer, la respuesta. ¿Sí? Y la canción Under the Sky, bajo el cielo. Muy bien. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. La hemos pasado maravillosamente, espero que ustedes también. Y en la semana que viene continuamos con más. No se olviden que tenemos repetición los días lunes y días sábados. ¿Es el papelito con las repeticiones, Paola? Si somos más precisos. Acá está, mira, justamente. Lunes de 9 a 11 horas y sábado de 12 a 14. Volvemos, por supuesto, el próximo jueves de 18 a 20. Tengan ustedes... ¡Ay, qué oficioso, qué ceremonioso que estoy hoy! Che, nos vemos si quieren. Si no, no vengan y chao. Por favor, háganme el favor. Requiem por un sueño. Chao. Travesty is the future has been laid in your hands.